Hoy en la cabina está con nosotros Rafa Tres, cineasta guatemalteco. Bueno, señores, Rafa Tres en cabina. Rafa, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por el espacio. Ha sacado una nueva película que se llama Un Día de Sol, una película que ha llamado mucho la atención en los medios guatemaltecos. Primero, contanos un poco tu experiencia como cineasta. Antes de meterme a lo que era los audiovisuales, el cine y la televisión, era DJ, todavía sigo ahí poniendo un poco de música. Sí. Pero hice como que el crossover en el 2006, creo yo que fue. Y poco a poco me fui involucrando cada vez más en lo que es el audiovisual, el cine. Estuve afortunadamente en un par de producciones grandes de Estados Unidos que vinieron acá a Guatemala. ¿En cuáles? En Looking for Paladin, que fue una producción totalmente de Nueva York, que se grabó totalmente en el Antigua. Gasolina con Julio Hernández. Cuando estudié lo que es cine y televisión, lo básico que te enseñan es el lenguaje audiovisual, cómo contar las historias. Ya lo que tú quieras contar, pues es muy, muy interior, ¿verdad? Hay gente como Julio que le gusta contar historias muy personales, que se llama cine de autor. Pues ahí tengo también compañeros que les gusta un poquito más el cine más comercial, y yo estoy como que en medio, ¿verdad? Sí me gusta el cine comercial y también me gusta aportar un poco de historias pues un poquito más originales. Últimamente se han dado muchos cambios en el cine guatemalteco, o sea, se ha vuelto más comercial, la gente ha acudido más a las salas de cine. ¿Cómo miras eso? Yo creo que a medida de que va pasando el tiempo, tiene que mejorar. Por ejemplo, tal vez pasa todavía que cuando vas a ver una película guatemalteca, querés reír, llorarte, enojarte y tener miedo de una película. Lo cual, por ejemplo, en una industria como es Hollywood, sabes que si vas a ver una comedia, pues te vas a ir a reír, aunque sea de tonteras, pero te vas a reír. Si vas a ver una de terror, pues te vas a asustar. O si vas a ver un drama, entonces, estamos tan hambrientos y tan sedientos de cine nacional que esperamos ver todo en una película. Yo creo que la película de Julio Hernández fue el que empezó a subir la barra del estándar de un cine guatemalteco. Él fue a estudiar al CCC de México, cine, y pues él ya tenía una referencia, ya ahora tenemos una referencia que no podemos bajar de un cine hecho de esa manera, ¿verdad? Ahora hay muchas producciones que vienen encima, está La Baja de Mendel Samayoa, está Cápsulas de Verónica Riedel, está Marimbas del Infierno de Julio Hernández, está Distancia de Sergio Ramírez, viene Puro Mula del colectivo, se me olvida, pero Domingo Lemus es el productor nacional, está Rodolfo Espinosa con Aquí Me Quedo. Entonces, si todas, te estoy enumerando todas esas que se van a estrenar este año, está Fe de Alejo Crisóstomo, que tal vez el otro año. Entonces ya va a haber mucha producción para que vayas al cine y digas, esta no me gustó, pero esta tal vez sí, o me gustó más la que hicieron el año pasado. Y a medida que haya más, creo yo que se va a poner más interesante. Tanto sobre la película Un Día de Sol, Rafa. Bueno, pues es una película que quisimos retratar un poquito lo que es la ilusión de... tiene un mensaje positivo, ¿verdad? No queríamos contar una historia que otra vez involucrara a mareros, involucrara a drogas, involucrara ese tipo de historias que ya se han contado en nuestro país, sino que ver de una manera un poco más positiva todo esto. Entonces, es una película que te deja un mensaje de esfuerzo y de acción y reacción, ¿verdad? Que si quieres lograr algo, tienes que hacer alguna acción para que pueda haber una reacción, no simplemente me gusta, no sé, tocar guitarra y veo la tele, pero si nunca empezás a ensayar a tocar la guitarra, nunca vas a llegar a ser un buen guitarrista, ¿verdad? Es como la moraleja al final de la película, ¿verdad? Y cómo esta chica, a pesar de un montón de obstáculos, logra a través de las amistades que tiene un sueño, ¿verdad? Que puede alcanzar su sueño. Entonces, de eso va la película. Rafa, entiendo que elegiste actores o como actores de esta película a jugadoras de fútbol y no eran precisamente actores de profesión, digámoslo así. ¿Por qué? Pues fue mi apuesta. Al principio la gente me decía, no, tenés que buscar a alguien que actúa, una chica que actúa, y enseñarle a jugar fútbol. Yo pensé de diferente manera y le aposté a mejor a chicas que juegan fútbol y enseñarles un poco de arte dramático, porque realmente tampoco es que en Guatemala salgas a la calle y hay 15 actrices de 17 años y solo es enseñarles a jugar fútbol. Entonces sí me involucré con esta academia de fútbol de mujeres, de jovencitas, que se llama Unifoot, y de ahí empecé a hacer el casting y de ahí empezó el proceso como a, bueno, mire, vamos a hacer un teaser para que se les quite un poco el miedo a la cámara. Lo que también me enorgullece mucho decir es que fue un crew 100% guatemalteco. No necesitamos de traer DPs de Estados Unidos, ni sonidistas de México, ni a nadie de afuera, sino que se hizo con totalmente gente guatemalteca. La mayoría igual son como 5 personas, porque éramos solamente 15 en rodaje. Pero la mayoría estudiamos en la Galileo cine. En esta universidad antes había una clase de cinematografía, y pues es gente joven, es sangre nueva que quiere contar historias de Guatemala, ¿verdad? Que queremos ver en el cine, ya en vez de ver siempre Manhattan y todo esto, pues queremos ver nuestras calles, nuestros barrios. Pues hay mucha gente que realmente fue a ver la película y cuando entraban al cine, de primero pensaban que era mexicana la producción. Entonces después no les chocaba, sino que les agradó ver cómo habla uno, ¿verdad? Habían niñas de, por ejemplo, llegaron, cuando yo estuve en una proyección, habían 3 niñas del colegio americano. Entonces, cuando vieron a 3 niñas en la pantalla hablando como hablan ellas, le decían al papá, ay, mira, es que es como que si mis amigas estuvieran ahí hablando, ¿verdad? Nos están pidiendo alguna canción de la película que también... Creo que nos vas a dejar. Sí, les voy a dejar ahí un track de Jenny Allen, que es la canción pues que más suena en la película. También hay un track de Francis Dávila que también suena en la película, y uno de Melon Crush, que es una secuencia que está en una fiesta y está Melon Crush tocando. Entonces ahí tienen ustedes opciones para que la gente pues pueda escucharlas, y si no, igual en el YouTube está la canción de Melon Crush que se llama Acércate, y el videoclip tiene partes de la película. Entonces si quieren ver como escenas de la película, más como, no son bloopers, sino que son como pedacitos de la peli, están en ese videoclip. Y el nuevo video de Francis Dávila también lo vamos a hacer ahora como en un mes con cosas de la peli. Bueno, señores, este es el fin de la entrevista con Rafa 3. Muchísimas gracias, Rafa, por estar con nosotros. A ustedes.